mi niño, sueño feliz. Mañana el día su afán. Cuánto cansancio ha quedado atrás. Ángeles cantan su dulce paz. Puedes orar, de confianza tendrás. Toma su mano y duerme. Duerme, mi niño, sueño feliz. Pronto la noche terminará. Mañana el sol nos espera. Duerme contento que vela Jesús. Calma infinita en su gloriosa luz. Puedes orarle confianza.